van a movilizarse mañana, pero vamos a pedirle más precisiones a Montes. Montes, ¿cómo te va? Muy buen día, Roberto Caballero, Pablo Caruso, te saludan desde El Plata. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Bien, a ver, precisanos, ustedes no participaron de la jornada de ayer, pero sí se movilizan mañana. Sí, sí, nosotros mañana a partir de las 11 de la mañana vamos a estar movilizándonos desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación hasta la Secretaría de Vivienda de la Nación. Nos integramos el Frente por el Trabajo de la Dignidad Milagrosa y nos movilizamos. Bien, ¿y cuál sería en este caso el reclamo? Yo describí un poco el marco donde se están dando un montón de protestas. La verdad que la calle es un hervidero, ¿no? En estos últimos días, de todo tipo de manifestaciones, de protestas, algunos por una cosa, otros por otra. En el caso concreto de ustedes, ¿cuál es el reclamo que van a llevar? Mira, dentro del Frente hay un abanico de organizaciones que tienen diferentes realidades. Por un lado, vamos a marchar al Ministerio de Desarrollo Social para exigir algún tipo de ayuda por el tema, algún paliativo, si le establecieron algún paliativo al tema del tarifazo para las empresas recuperadas. El gobierno no ha cumplido con ninguno de los acuerdos de diciembre, parecía que se quería sacar el problema encima en ese diciembre caliente. Bueno, hoy llega a otro marzo caliente. Ese es uno de los temas. Lo otro es el tema manos a la obra. No están saliendo las manos a la obra, y en un marco de un proceso de descomposición total, digamos, del mercado interno, si nosotros no tenemos para maquinarias para diversificarnos, estamos ante ciertos problemas. Estos son algunos de los puntos, digamos. Después, bueno, hay compañeros de otras organizaciones que pertenecen al Frente que también van a reclamar por los Argentina Trabaja, que también van a reclamar por los alimentos, que también van a reclamar por el tema del proyecto unifamiliar, que es una entrega de maquinaria y algo de materia prima a aquellos sectores que están totalmente desocupados. Y luego marchamos a la Secretaría de Vivienda de la Nación por el tema de la continuidad de la obra y de las viviendas a las cooperativas que están paradas, digamos. Está ahí 66.000 puestos de trabajo que están parados desde hace un año atrás. ¿Cuántos? ¿66.000? 66.000 puestos de trabajo, sí, esos son los puestos de trabajo que se crearon en el marco de los 12 años de gestión de Néstor y Cristina, en el marco de la obra pública. Y que tiene que ver sobre todo con la construcción de vivienda. El decreto, Néstor firmó un decreto del año 2003, el cual habilita a las cooperativas a formar parte de la obra pública y poder construir su propia vivienda. Ayer, ¿sabes qué? Escuchaba a uno de los referentes de lo que se conoce como el triunvirato de San Cayetano, digamos, ¿no? Que son barrios de pie, la corriente clasista y combativa, y la CETEP, Movimiento Evita, digamos, que en su momento fueron los impulsores de la ley de emergencia social, que estuvieron reclamando la reglamentación de esa ley y que ahora están reclamando la implementación. Pero lo escuchaba el Gringo Castro de la CETEP, y estaba con un discurso ayer bastante duro en relación al gobierno, muy duro, lo escuchaba ayer con el programa de Pablito Caruso, casualmente, un discurso muy duro, que un poco se contrapone a lo que se afirmaba hace 3 meses atrás. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué observaste vos, que también, bueno, formás parte también del espacio de los movimientos sociales? No, nosotros en principio con el tema de la ley de emergencia social no estábamos de acuerdo y no estamos de acuerdo. Nosotros entendemos que no pasó un tsunami en este país, en el medio, sino lo que hubo es un proyecto político que viene a destruir lo logrado en 12 años. Entonces, no hay ley de emergencia social que tolere, como bien decían ustedes hace unos minutos atrás, 1,5 millones de nuevos de pobres, 600.000 indigentes, con 500.000 despidos o 400.000 despidos desde hace un año, desde hace 15 meses. No hay ley de emergencia social que soporte y que sea un paliativo. Nosotros entendemos que eso es darle la ley de emergencia social viene a darnos certificado de pobreza y a burocratizar la pobreza y a taponar el conflicto social. Pero bueno, hay compañeros que entendían que esa ley, con buenas intenciones, no, digamos, entendían que esa ley venía a reparar o a contener, y evidentemente el gobierno no tiene la voluntad de poder darle un freno a todo esto, porque iría en contra de su propia naturaleza. Así que bienvenido sea que los compañeros entiendan o puedan o salgan a la calle. Está bien que borren con el CODE lo que firmaron alguna vez, que es la paz social. Entendemos que es un buen dato de la realidad. Montes, ¿y cómo ves la calle en general? Roberto decía que la cosa estaba intensa, que efectivamente estaba con mucho cuerpo, más allá de las distintas perspectivas. ¿Cómo ves la calle después de estas semanas, y cómo lo observas al gobierno con esa presencia? ¿Cómo observas la presencia policial, digamos? ¿Cómo analizás la tensión que se está dando en la calle en estos días? Forma parte de este proyecto político. Desde que se inició este proyecto político, ya por diciembre, debuta, si mal no recuerdo, en enero, con una represión a cooperativistas en La Plata, ante un reclamo de no pago de planes de empleo. Y durante todo el año pasado y durante este año hay una represión, digamos, bueno, la detención en Milagro Sala, obviamente, y los compañeros de la Tupac. No sé cómo, digo, la declaración de ayer de Vidal, donde nos pretende sacar de algún marco de la OIT, digamos, porque esto de darle 1.000 pesos a los que vayan a trabajar, a los docentes, digamos, tiene que ver con una lógica de un proyecto político que, a nuestro modo de entender, cada vez más requerirá de una mayor presencia policial, de una mayor presencia de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, y nosotros entendemos que vamos camino a un nuevo plan Corrientes. Fuerte eso, Plan Corrientes, de la época de Frondizi, ¿no? El Comisión Interna del Estado. Ustedes caracterizan, digamos, este gobierno como proclive a solucionar las cosas de este modo. Sí, este gobierno y este proyecto político cierra con ajuste y represión. Nosotros entendemos que no hay emergencia social, lo que hay es una emergencia democrática. No están dadas las condiciones democráticas en este país tal cual hoy. Lo que está en peligro es la democracia. Continuar este proyecto político, al cual nosotros queremos derrotar obviamente en las urnas, lo que está en peligro es la democracia. Eduardo, gracias por esta conversación. Repetime, entonces, mañana se movilizan toda la gente allí del Frente por el Trabajo y la Dignidad, Milagro Sala. ¿Desde dónde a dónde? Desde el Ministerio de Desarrollo Social, Avenida Belgrano y 9 de Julio, hasta la Secretaría de Vivienda de la Nación, allá por Diagonal y Esmeralda. ¿A qué hora arranca todo esto? 11 de la mañana. 11 de la mañana. Te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias. Eduardo Negro Montes, de Gráfica Patricios, integrante también del Frente por el Trabajo y la Dignidad, Milagro Sala. Digamos, son los movimientos sociales que no pactaron, no firmaron, digamos, acuerdos con el gobierno, por lo menos vinculados a la ley de emergencia social, ¿sí? Que, bueno, ahora también hay toda una disputa alrededor ya no de la reglamentación, sino de su aplicación. Y la pregunta de fondo, digamos, esa ley, en función de los nuevos números y lo que viene arrojando el modelo neoliberal de Mauricio Macri, ¿no queda vieja? Digo, ya no quedó vieja. Se lo dicen los propios dirigentes de las organizaciones que se movilizaron ayer, Tanita, ya venimos. Hay decisiones que son tan importantes que las tomamos para siempre.